Esta es Radio ABC Estéreo, 99.7 FM y 102.1. Nuestra repetidora para Soboto, Madrid y Ocotal, Nueva Segovia. Desde el Diamante de las Segovias, Estelí, Nicaragua. 99.7 en las mejores calificaciones. Música continua en domingo. Música continua en domingo. Hola, soy Shakira y un beso grandísimo. ¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Un beso y un abrazo. ¿Qué tal? Somos Río Roma. Y estás escuchando ABC Estéreo. Fin de semana. Continuamos musicalizando su fin de semana. Es momento de enviar el saludo a la familia Lumbicruz, que nos escucha en San Francisco de los Cedros, en Jinotega, de parte de Yuli Lumbi, enviando el saludo también a toda su familia, amistades en su fin de semana. Johanna González, ¿qué tal? Es un gusto saludarle a usted que está en sintonía nuestra. Le agradecemos por escucharnos, le deseamos también un feliz domingo. Tenemos también el mensaje de Wester Marín, el amigo se reporta, para enviar el saludo a Leida Yolibert Rivas hasta El Zapotillo, dicen Nueva Segovia, de parte de Wester Marín. Bueno, saludos entonces a Yolibert Rivas y a toda su familia de parte de Wester Marín, el amigo que está a todo dar con Radio ABC Estéreo. Vamos a complacer con el tema musical de La Oreja de Van Gogh, Mariposas. Cada detalle, todo bajo control. Cada acierto, cada aproximación. Cada escena bajo su supervisión. La casualidad se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó, soltando su efecto. Nos acarició. ABC Estéreo. No imaginas cómo sería yo si hubiera esperado un segundo más el amor. Ni mis gestos, ni mi propia voz, ni mis besos serían hoy de los dos. La casualidad se puso el disfraz. ABC Estéreo 997. Un 11 minutos. ABC Estéreo, la radio que te quiere más. La que se creía la reina del salón. La de ojitos saltones y mirada traviesa, la que dejó en mi alma la primera ilusión. Te recuerdo como la niña aquella de las trenzas, la que me cortejaba a espaldas del profesor. La que siempre supo encantar con su presencia, la que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón. Hoy recuerdo la niña aquella, la que pasaba todas las materias, la que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió. Yo te veo y no me lo creo, mira qué bien te ha tratado el tiempo, y al mirarte me dan deseos de hacerte reina de mi reino. Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza. Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Si aún quieres ser mi reina, princesa, dime. Si aún quieres ser mi reina, princesa, dime. Si aún quieres ser mi reina. Me gusta eso. ABC Estéreo. Sabor de Eva, un paraíso de sabores donde podrás disfrutar de jalapeño, churrasco, alitas, hamburguesas, la auténtica flauta y la original bengala. Los fines de semana, deliciosos nacatamales, sopas de res y gallina. Rinconcito Sabor de Eva, fuera de la ciudad, cerca de tu corazón. Te esperamos en Barrio Santa Rita, Iglesia de Carpa, una al norte, 200 varas al oeste. Para eventos o pedidos, 8846-0737 o 3571-1738. Regala amor. Regala un detalle que dure para siempre. Joyería y Relojería Pacheco, un lugar especial para adquirir sus joyas y relojes. Detalles que duran. Conozca nuestra gran variedad de marcas y estilos a los precios más bajos. Ofrecemos servicio de reparación de joyas y relojes con trabajo garantizado. Y ahora, ofrecemos servicio de empeño por sus prendas de oro. Joyería y Relojería Pacheco, del supermercado Las Segovias, cuadra y media al sur. Teléfono 2713-3600. Aceptamos tarjetas de crédito. Concentrado Real, ahora distribuido exclusivamente por Agroreal en Estelí. Contamos con excelente calidad en alimentos balanceados para ganado bovino, equinos, porcinos y aves. Ofrecemos productos veterinarios, equipos, agroquímicos y mucho más. Concentrado Real, en nueva dirección y bajo nueva administración. Distribuido por Agroreal Estelí, del Monumento al Centenario, La Pelota, una cuadra al sur y una cuadra al este. WhatsApp 8662-9946. Concentrado Real, realmente concentrado. ABC Estéreo, fin de semana. En todo tiempo y en todo momento, Radio ABC Estéreo siempre te acompaña. Enviamos el saludo del mensaje que nos llega desde Estados Unidos a Valentina Montserrat Humansor, que está en sintonía nuestra, de parte de Jorge Salinas. Le enviamos un fuerte abrazo también allá en Estados Unidos al amigo que nos escucha a través de nuestra página web. Tenemos el mensaje también desde Córdoba, España. Viene el saludo para la profesora Leticia del Socorro Melgara González, hasta la zona 5 en San Juan de Río Coco. Va el saludo en el departamento de Madrid. Agradecemos su sintonía también al amigo Wilber Benavides, que se reporta fiel oyente acá en la ciudad de Estelí. También para toda su familia, el amigo Wilber, reportando su sintonía. Vamos a escuchar a continuación el tema musical de Roberto Carlos, Ese Tipo Soy Yo. Avanzamos en esta programación de fin de semana, son las 10:22. Nos llega el mensaje para enviar el saludo a Yamilek Muñoz hasta Telpaneca en Madrid, de parte de Pedro Melgara, deseándole un feliz domingo y a toda su familia. ¿Qué tal? Buenos días también para Erika González, que nos escucha a esta hora en el departamento de Madrid a través de la frecuencia 102.1. Vamos a complacer con el tema musical de Juan Luis Guerra, Bachata Rosa. La encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. ABC Estéreo. Un eclipse de mar, pero de luz que solo llenas tú. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. ABC Estéreo 997 en las mejores calificaciones. Hay algo que me está pasando y te quiero contar. No pasa a diario y por eso debes de aprovechar. Te va a encantar. Yo que tú abría bien los ojos, oídos y demás. Amor mío, y me gustas más por algún motivo. Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura hoy no cabe en mí. Minutos. En tu taxi, un saludo de ABC Estéreo para vos y tus pasajeros. Yo me siento al fin feliz.

te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Minutos. Mira, amor, otra vez el niño amaneció con piquete en la piel. Así ando yo. Es como si en la noche unos animalitos me caminaran sobre el cuerpo. Algo raro está pasando aquí. Voy a revisar los colchones. Mira, tienen manchas negras. Deben ser chinches. Ah, eso es. Chinchos, el epate. Voy a llamar a los muchachos de Exterminador. Ellos solucionan este problema. El Exterminador. Expertos en control de plagas. Programa tu cita al teléfono 5738-4272. ¿Listo para comprar? Nica Shopper Express trae tus paquetes desde Estados Unidos a Nicaragua de forma rápida, segura y económica, con tarifas bajitas. Vía aérea, entregas en 3 días hábiles. Vía marítima, entregas en 15 días hábiles. Contáctanos por WhatsApp 8403-7978. Nica Shopper Express, con sucursales en Managua, León, Sébaco y Estelí. Muy pronto en Matagalpa y Jinotega. No es otra ofertita, es el ofertón de la colonia, con descuentos increíbles los 7 días de la semana. Aprovecha ya, la colonia, el súper de Nicaragua. ABC Estéreo 99.7 y 102.1. Excelente viaje para usted que va viajando en sintonía de radio ABC Estéreo, amigo conductor, usted que va al volante, recuerde manejar siempre obedeciendo las señales de tránsito. Saludos también para usted que va de pasajero a bordo de esa unidad de transporte. Enviamos el saludo a la profesora Anies Cáviles, que ahí está laborando en esta mañana, dice, en Jinotega. Está planeando para el día de mañana la profesora. Saludo para usted, profesora. Gracias por escucharnos. Tenemos el reporte de sintonía también desde Los Ángeles, California. Nos escribe Joaquín Pérez para enviar el saludo a la familia Pérez López hasta Santo Domingo en Totogalpa. Saludando también a todas sus amistades. Por ahí tenemos listo su tema, el amigo que nos ha solicitado desde California. Vamos a complacer con el tema musical de Marisela, Enamorada y Herida. que te cite aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramarán al sentir mi corazón que una herida le han causado. El quererlo fue mi error. Promesa que se van volando, que me vuelvo.